que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que estamos no de programa Trabajadores, otra vez. Así es. Por Radio Semilla. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Con calor. Aquí estamos. ¿Cómo andas, Pilar? Con mucho calor. Bárbaro, ando bárbaro. Andamos bien. La que no anda bien es nuestra compañerita María del Carmen, que está con sí. por prescripción médica. Tiene reposo. Oh. Así que no ha podido venir a la audición, como dice ella. Va a tener que traer el certificado, ¿no? Le por supuesto. Sí, claro. Por sí, supuesto. Sí. Por ahora está, no lo mandó, así que está en infracción. Está sin aviso. Está sin ¿Cómo aviso? Que no? Avisó. Ah, avisó, está bien. Bueno. Pero estamos a la espera de un papelito que avale esa dolencia que ella dice tener. Claro, claro. Así que María del Carmen, si estás escuchándonos, te mandamos un abrazo cariñoso, como siempre, te que queremos. Que te mejores, te queremos, y lo del certificado era una broma. Así Pero es. Si lo tiene, si que lo tenés, traigo. Tráelo detrás de los cristales, Blanca, operando, lo que viene con mucha pila, porque estuvo en el Encuentro Nacional. Mucha información, de mujeres, ¿no? También. Con información y fundamentalmente mucha pila. Muy bien. Sí, gran voltaje y el pelo, hasta el pelo se le ha cambiado de color. Sí, se como le... ustedes observan. El pelo se le ha cambiado de color. Y un poquito más allá, nuestro amigo David, que está arreglando algunas cositas técnicas, porque tenemos algunos problemillas. Es probable que algunos de nuestros amigos y oyentes no nos escuchen por el streaming habitual. Qué sí, mal. Nos van a escuchar por el Ustream. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir solucionando, ¿no? Esperemos. Acá todo tiene solución, en Radio sí, Semilla. Sí. Y lo que no tiene solución no lo decimos porque si no quedamos mal. Claro, quedamos mal. Quedamos mal. Lo que podemos arreglar se lo vamos a ir comentando. Claro. A todos. Así que en este programa vamos a tener, como siempre, la columna de derechos laborales de Cacho de Felford. Y vamos a charlar también un poco, por supuesto, del encuentro, que estuvo muy interesante, muy interesante. Nosotros, desde las páginas de la Red Nacional de Medios y también de los Facebook de Semilla, estuvimos cubriendo el sábado entero, el domingo entero y gran parte del lunes, con audios y con mucho video, que ese suele ser la forma más interesante porque es lo que más mira amigos y amigas. Claro, más atractivo también. Y además con textos que también se fueron subiendo en la página Radio Semilla. ¿Cómo no declina, no, el movimiento tantos años al revés? Porque muchos años. Y el 32, este es el año 32. Muchísimos. Este es el año 32. Cada vez hay más gente. Y hace 10 años que hay radio abierta. Que va cubriendo años. El. Y que además es como se ubica en la plaza, es un momento donde ahí tenés un balcón donde mirar todas las actividades que se van a ir desplegando. Claro. Y que además dice de que las radialistas han sido feministas hace muchos años, parece, ¿no? Parece. Así que vamos a. Esas también son como encuentros, de como comuniones, esas plazas, ¿no? Que tiene esto de encuentro muy ecuménico, si se quiere, porque no porque sea religioso, sino porque hay la diversidad, ¿no? Claro. Así es, por eso esos son los motivos por los cuales, en serio, nuestra compañera ha venido cargada de pilas y con el pelo de otro color. Claro. Porque viene de ser parte de eso, que es impresionante ver. También se nos está poniendo otro color, pero por, por el tiempo, otras razones, por el tiempo que tenemos. Claro, no es por un asunto progresivo. Por el calendario. No, por el calendario. Por el tiempo. El tiempo que pasa inexorablemente. Inexorable. Así es. Así que después, Negrita, vos nos tenías, además de hablar del encuentro, pues nos tenías algo recordatorio, ¿no? Sí, porque hoy es 17 de octubre. Fecha que no sé si todo el mundo recuerda, pero que es enormemente significativa, ¿no? Para el movimiento obrero y para el país, porque fue un momento bisagra para que un nuevo proyecto comenzara a gestarse ahí y bueno, y de larga incidencia sobre el país, ¿no? Larga vida. Muy, demasiado. De larga vida. Sí, es digamos más interesante como ver en otro momento cómo esos procesos que nacen de una forma se van transformando. Y se van transformando. Y claro, también el carácter completamente inédito e imprevisible del 17 de octubre, ¿no? En la medida que, digamos, como todos los grandes sucesos de la humanidad, no fue convocado, digamos, no fue convocado para eso. Formalmente no. Claro. Pero estaban estaban los ingredientes, indudablemente, y bueno, y se generó un hecho realmente de una importancia enorme, con un protagonismo de los trabajadores fundamental, ¿no? Decisivo. Así es. Bueno, y después de repasar el 17 de octubre, vamos a lo que habíamos prometido la semana pasada, que era meternos un poco a través de esta charla con Santiago, el profesor y gremialista chileno. Sí. ¿Qué está pasando en el gremialismo chileno? Ya había comenzado, ¿no? Una parte de la entrevista. Nosotros habíamos escuchado solo una parte en la que se refiere a lo que es el pueblo mapuche y la represión que ejerce sobre él el Estado chileno, siniestro, con la famosa ley de... antiterrorista, que también salió en el encuentro, obvio. Claro. También salió en el encuentro porque también fueron chilenas, también fueron mapuche. Estaba todo el variopinto de América Latina. Impresionante. ¿Cómo se concentró en un momento? Por eso que es muy, muy interesante. Que hoy me comentabas que cuántas mujeres bolivianas, por ejemplo, vinieron. Paraguayas, 60. ¿60? Mucho, muchísimo. Peleando por el agua, por la tierra, por sus medidas básicas para subsistir. Y y la pelea de la tierra siempre está ligada a la mujer, ¿no? Bueno, así que en eso vamos. Pero ahora, ahora tiene toda la palabra, el micrófono. El martes pasado habíamos prometido el tema de la excedencia. Eso, ¿no? Yo no me acordaba que había quedado pendiente, que con respecto de las licencias que se pueden tomar los trabajadores teniendo más o menos 5 años, que lo que explicamos el martes pasado. El tema de, primero, para terminar con la excedencia, tenemos que hablar del embarazo de la mujer. Ya lo habíamos dicho una vez, pero sigue pasando. Principalmente yo tomo como referencia nuestro trabajo de compañeras que no saben qué hacer cuando se saben embarazadas, ¿no? Es bueno repetirlo porque eso pasa permanentemente en todas las empresas. ¿Qué hace una trabajadora cuando se sabe embarazada? Entonces, lo que no tiene que hacer es decírselo a nadie, ni a su mejor amiga en el trabajo, a nadie, hasta que mande la carta documento. Y de esa manera se cubra. Se cubra, claro. Carta documento donde simplemente dice: por la presente le notifico que me encuentro embarazada. Ni bien se está embarazada, porque la ley dice tiene que tener 2 semanas y media, 1 mes y medio, 2 meses. No. La mujer presume que está embarazada y manda la carta documento. Muy bien. Claro. Por la presente, ¿qué pasaría si después no hay embarazo? No importa. Una carta de más. Está bien. No pasa nada. Claro. Ante la duda, mandarlo. El problema es que si tiene duda, si no la manda y está. Exacto, claro. Y la echan. Eso es lo peor. Claro, o sea que es preferible abundar en esto. Exacto, entonces se manda la trabajadora tiene que mandar la carta documento diciendo que por la presente le notifico que me encuentro embarazada con fecha probable de parto tal, una fecha estimada, que estime ella. Después se modifica, obviamente, se ajusta. Claro, sí, nadie lo sabe tampoco exactamente. Ni el médico lo sabe. Claro. Así que, con fecha probable de parto tal, certificados médicos a su disposición, aunque no los tenga. Porque después los va a tener. Claro. Porque hay compañías que dicen, pero todavía no fui al médico, todavía no. Yo sé que estoy embarazada, me hice el test y estoy seguro embarazada, bueno, pero el médico no me puso todavía. Vos mandás la carta. Claro. Después lo vas a avalar con certificado, con lo que sea. Claro. Porque lo que hace la mujer, ni me dice, está embarazada, ahí dice, ay, estoy embarazada. ¡Pum! Afuera. Se enteró la patronal, si está por agencia o contratada o en negro, está en la calle. Y no existe ningún documento que lo certifique, chao. Está en la calle. Y después tiene que salir a demostrar que está embarazada y eso es imposible. Claro. No lo puede demostrar nunca. Porque ya está, el despido sobrevino antes. La patronal dice, yo no sabía. Yo no sabía, claro. Yo no sabía. No va a decir que sabía. Que más vale. Pero lamentablemente en todos los trabajos hay gente que comenta, de mala fe o de buena fe, lo que sea, pero trasciende enseguida eso. Entonces, notificar por carta documento que se encuentra embarazada. Listo. Entonces ahí ya tiene inmunidad porque difícilmente una patronal la despida estando embarazada. Es muy claro, porque difícil. Se va a acarrear problemas. Exactamente. La ley ampara a la mujer embarazada en todos sus aspectos. Esté contratada, en blanco, en negro, en lo que sea. En toda forma. Sí, eso es otra cosa que hay que aclarar. Hemos tenido compañeras por agencia que con todo el miedo del mundo de estar embarazadas, en otras épocas se fajaban la panza y perdían los embarazos. Qué terrible. Yo lo vi eso en Felford. Por eso no quiero que pase más ni en Felford ni en ningún lado. Compañeros de agencia que han notificado el embarazo y han seguido adelante, han tenido familia y han quedado efectivas. Hoy por hoy tenemos varias compañeras. Bueno, entonces eso, denunciarlo por carta de documento, primer paso. Después, tomarse las licencias que marca la ley. Se pueden tomar, son 90 días pagos, que se lo pueden tomar 60 antes, 30 después, 30 antes, 60 después, no menos de 30 antes. Antes de la fecha probable de parto. Tienen que tomar. 30 días como mínimo. Eso sí, o sí, no pueden juntarlos para después. No es que pueden llegar hasta el límite y después tomarse 90. No, mínimo un mes antes se lo tiene que tomar y dejar 60 para el resto, para después del parto. Eso por un lado, eso es lo que es las licencias pagas. Y ahora vamos al tema de excedencia. ¿Qué es la excedencia? ¿Qué nombre más complicado, estimado? Excedencia. Bueno, en parte explica un poquitito lo que es, porque excede. Claro. Es una excedencia. Es más que lo que estaba. Que lo que marca la ley. Pero igualmente es un plazo legal. Se puede ser 3 meses o 6 que opta la trabajadora para tomarse, sin goce de sueldo. Eso es sin goce. Eso sería como una reserva de puesto. Además de la, o sea, ella cumplió toda su... Ya cumplió los 30 días anteriores, 60 después. 60 después. O 45, como se los haya tomado. Y opta por 3 meses o 6 más de excedencia, sin goce de sueldo. Pero con obra social. Ah, eso iba también. Muy bien. Porque hay obras sociales que si pasa, dice no está aportando. Claro. Entonces no tiene obra social. Eso es mentira. Tiene la obra social, le tiene que mantener el servicio. Justamente es el momento que más necesita, porque está ella con su bebé. Pero nos ha pasado que la obra social, nuestra obra social de alimentación, Hospía, le ha cortado el tratamiento a compañeras. Después, obviamente, hubo que hacer la denuncia y se lo... Sí, obviamente, pero es un problema. Pero es un problema. No la atendieron en el momento que necesitaba. Exactamente. Sí, te tenías que poner a pelear por un derecho que se supone que está adquirido, ¿no? Está adquirido. Pero que como no todas lo saben, dicen, bueno, si no estoy trabajando, obviamente no voy no a tener tengo obra social. No es así, porque si vamos al caso, en un despido, el trabajador tiene 3 meses de obra social pagas. Claro. Exacto, qué importante, te voy a hacer una acotación pequeña, qué importante que haya delegados en todos los lugares de trabajo. Totalmente. Porque si no, ¿cómo te enterás? En el caso de las embarazadas, hacen estrago las patronales. Me imagino. Sobre la mujer, además, siempre hay más presión, porque siempre es como que... La mujer que no avisó y se sabe embarazada, y va a hacer todo tipo de trabajo porque no quiere decir que no. Exacto. No quiere decir que no. No dice nada que está embarazada, tampoco lo denuncia por carta de documento, se lo calla y disimula y hace trabajo y todo. Yo recuerdo que hasta había pasado la fecha de embarazo, la fecha de parto, y estaba trabajando porque me sentía re bien y era un trabajo bastante pesado porque era caminando por la calle. Claro. Por eso, y normalmente las mujeres no saben qué es lo que tienen que hacer. Las tipas, que eran dos minas, las dueñas, digamos, de la empresa, me informaron, ninguna sensibilidad. No. Nosotros nos ha pasado, yo lo he visto cuando no era delegado hace muchos años, compañeras de agencia, quienes, como ya te digo, o se fajaban la panza o no decían nada hasta último momento. Claro, para no que... Y lamentaba, a veces pasaba que, bueno, llegaba a buen término, estaba embarazada, tuvo familia, y no sabíamos nada. Generalmente las primerizas no se les nota mucho. No. Con el delantal suelto todo pasa y hacen tareas que no corresponden por miedo. Entonces, como bien vos dijiste, es muy importante el asesoramiento. Porque esté en la relación que esté. Totalmente, fundamental. Tiene que denunciarlo porque incluso después de tener familia, después de la fecha probable de parto, está la presunción de despido. Que la embarazada tiene 7 meses después de la fecha de parto que no puede ser despedida. No puede ser despedida. Porque está la presunción de que la despiden porque por tuvo lo mismo, familia. Claro. Y esos 7 meses se pueden extender. Se pueden extender porque la echan a los 8 meses, a los 9 meses, claro. Al año, la presunción eso. Está. Claro. No cambia mucho. Se puede pero pelear eso. Sí, es muy la peleable. La ley establece 7 meses. 7 meses en la ley, pero es muy peleable. Es muy sospechoso. 7 meses y un día, claro. Es muy sospechoso porque la echan. Entonces, volviendo al tema de la excedencia, son 3 o 6 meses sin goce de sueldo con obra social y pasado esa excedencia la trabajadora puede optar por reintegrarse al trabajo o llegar a un arreglo por el 25% de retirarse del trabajo, un 25% de la indemnización. Eso tampoco lo saben. Hay empresas que dicen, bueno, termina la excedencia, te vas o venís. ¿Te vas o venís? Claro, quedamos no. a mano. Tiene derecho a un... A reclamar un 25% de la indemnización. Sí. O seguir trabajando. Sí, sí, en relación a años de servicio, etcétera. O sea, obviamente. No correría un despido sin causa, por ejemplo, como que no tiene... No, no, no, no. no. Claro, no. Es una figura particular, que ella puede optar claro, por... Claro, pero son muchos los puntos que tiene una embarazada, digamos, a favor, como también el tema de la lactancia. La lactancia es un año. Todas las empresas tienen un año de lactancia, la trabajadora se retira una hora antes, o entra una hora más tarde, o si tiene o un intervalo, guardería ¿no? en el trabajo, puede tener dos medias horas para darle el pecho a la criatura durante un año. Durante un año. Y no es así. La lactancia se puede postergar hasta que el médico lo determine. Nosotros lo hemos peleado y lo hemos ganado, justamente con la delegada. Muy con bien. Nuestra delegada que ha tenido familia, prorrogó un año más por ahora la lactancia. Claro, porque ahora el consejo médico es prolongarla, bastante. Le han puesto mil excusas, mil trabas. ¿Qué médico lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Porque le falta peso? A todos los chicos le faltan peso. La tendencia ahora es porque es una cuestión inmunológica, la protege muchísimo la leche materna. Y las cautelares salen normalmente a favor de las embarazadas, obviamente. Claro. Así que el tema aunque de la lactancia... Aunque sea un rechoncho bebé. Igual, necesita cuanto más tiempo tome el pecho el bebé, es claro, mejor, está obviamente. Protegido. La ley dice un año, pero también la ley dice que ese periodo se puede prorrogar con una orden del facultativo, que así lo determine. El médico le pone por cuestión de peso, claro. Indico continuar la lactancia. Claro. Y lo tiene la empresa lo tiene que hacer. Y si no, se saca una cautelar. Como hemos tenido que recurrir nosotros, pues la empresa decía, no le damos el año de lactancia. Otro año más. Ajá. La cautelar salió a favor muy y la bien. Compañera así tuvo... Así que hay antecedentes claros, así que hay que pelearlo. Hay jurisprudencia de la continuación de la lactancia. Un año más o lo que determine el médico. Puede ser más tiempo hasta que el médico diga, bueno, claro, ya está. Puede ser un chico prematuro, un chico que tenga obviamente. Problemas. Así que, bueno, todo eso es lo que compite a la mujer embarazada, ¿no? Que es bueno que lo muy sepan bueno, porque... Muy bueno. Está muy bien muy este bueno. refrescar ahora tan cerca del encuentro. Eso se me ocurre que deberían en el encuentro, no sé si se toma el aspecto ese laboral, pero... Hay talleres de todo tipo. Es importantísimo eso, tipo, informar todo. Eso. Como también en el caso de Felford y con muchas otras fábricas, hay compañeras que optan por no trabajar los sábados, porque normalmente los sábados las guarderías no atienden, no trabajan y no tienen con quién dejar a los chicos. Claro. Entonces optan por hacer una hora más por semana y no ir el sábado. Y eso también sale por cautelar y está contemplado. Pues la empresa obviamente lo va a negar porque está trabajando menos. Pero las cautelares, si la trabajadora demuestra que no es muy difícil demostrar que una guardería no abre un sábado, él le da las 9 horas de lunes a viernes y el sábado no trabaja. Por lo menos hasta que el chico tenga una cierta independencia, que es mucho, un par de años. Eso también está discutible. Hay leyes que dicen, o fábricas que dicen hasta los 5 años le damos el horario de 9 horas. O sea que hay fábricas que dicen que a los 6 años el chico se puede quedar solo en la casa. Claro, ya viaja, tiene la llave. Precoces. Es una cosa insólita. Nosotros lo hemos peleado y también ha salido compañeras que tienen chicos de 12, 13 años y tienen todavía las 9 horas. Mira qué bien. Que después pasa a ser un derecho adquirido, es otro tema. Ese es otro tema. Pero el motivo que lo originó no pasa por la edad tanto de la criatura porque... Claro, porque si vos, seguramente ellos consideran los dueños de las empresas, tienen personas que se quedan en sus casas, personas que los atienden a los niños, obviamente, pagan, pagos, pero el grueso de los trabajadores no. Tienen servidumbre, claro, obviamente. Claro, exacto. Sí. Generalmente la mujer que lo deja en la guardería tiene ya cuenta con la guardería y el sábado y se nada encuentra más, claro. sin nadie. Así que bueno, todos esos temas son los que puede... argumentar tiene la mujer que tener en cuenta, claro, tiene que porque tenernos realmente en cuenta. Son derechos que tiene que hacer valer, ¿no? Muy importantes para el chico. Claro, y el texto es sencillo, por la presente le comunico que me encuentro embarazada, con fecha probable de parto tal, certificado médico a su disposición. Listo. Aunque tenga dudas. Aunque tenga dudas. Y aunque no tenga el certificado. Y aunque aún. No tenga el certificado, y aunque haya hecho el EBATES y le dio y está de una semana, ya está. El tiempo pasa. Pero no comentárselo a nadie, ni en confianza. Después sí, una vez que ya está denunciado, obviamente cuando llegue la carta de documento se va a enterar toda la fábrica. Por supuesto, pero ya está protegida. Ya está, ya tiene el manto protector. Claro.

hands, you cut off my feet. I might catch some disease as you drag me down Bourbon Street. A cat's got a lot. Honey, I wish I had two. I must have been crazy. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estoy escuchando, a ver. Bueno, ¿esto cómo está? Volvemos. Qué lindo esto. Bueno, a la negrita le gusta el tema que nos ha elegido en este momento. Es David está al... Solo elegí. Ah, perdón. Solo David lo ejecutó, es decir, apretó el botoncito para darnos al aire ese tema musical muy lindo. ¿Y por qué lo elegiste, estimada Blanca? Porque me gusta mucho el blues y me parece que es una sí, noche a mí también, muy bluesera. Me encanta. La de, bueno, como se pueden haber dado cuenta, nuestros amigos y oyentes, tenemos aquí en la mesa, bueno, una huida, que es la de nuestro compañero Cacho, que ya hizo su columna y ha entrado para hablar de justamente del encuentro, del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, nuestra compañera Blanca, que antes estaba... En los controles. En los controles. En los botoncitos. Así es que, bueno, a primera vista, estimada... ¿Era la primera vez que ibas a un encuentro vos o no? No, no es la primera vez. Pero es la primera vez que fui como para cubrirlo. O sea, la otra experiencia, la anterior que fue en Mar del Plata, lo hice con... Porque había sido mi primera vez y lo tomé desde otro lugar, ¿no? Como una experiencia... Nada, nueva, muy, muy intensa. Es tal cual como se vive y como se dice que es, tiene una intensidad muy especial el tema del primer encuentro. Después, bueno, uno después va tomando otros caminos, va explorando. Pero bueno, igual este me encantó. No hice taller, pero bueno, estuve bueno, en la cobertura. Explícanos por qué no hiciste taller. No hice taller porque, bueno, fui... lo planeé desde acá, desde Buenos Aires, que iba a hacer la cobertura junto a la RNMA, que nosotros somos parte como Radio Semilla. Y bueno, el sábado estuve con las chicas de las radialistas, que cumplían 10 años, Radio Abierta, en el encuentro. Muy linda experiencia, porque era como... Te da eso del vivo, de todo el tiempo estar como con algo nuevo. O sea, eran bloques de 15 minutos, imagínate, y estuvieron 3 horas, más o menos. Claro. Y muchísimas experiencias. Bueno, también justamente lo lindo de ser y Radio Abierta es que, bueno, las chicas se van acercando y cada una con una lucha distinta. Cuenta una cosa diferente. Exacto. Interesante. Interesante. Es un mosaico de lo que va a ser el encuentro, ¿no? Exacto, sí. No existe otra cosa parecida, ¿no? No existe otra cosa parecida. No, igual en este encuentro hubo otras radios, pero en otras plazas. Estas radialistas en el mundo estaban en la plaza 25 de mayo. No, pero yo digo estos intercambios, digamos, este mosaico. No existen otros temas, porque en general, porque reúne la mujer tantas problemáticas. 71 talleres. Claro, que no hay otra cosa que se parezca, me parece. Con el que se pueda comparar el encuentro de mujeres con otro tipo de encuentro. No, claro, no. No, por la potencia también es impresionante. Y que todos los años también se van dando nuevas modalidades y nuevos talleres, ¿no? Claro, eso también es muy interesante. Y que hoy por hoy también los talleres son también al aire libre. Antes se pensaba mucho en la escuela, en la universidad, y hoy son los talleres en las plazas. Nosotros teníamos la radio, el gazebo, el amarillo, al lado de lo de la campaña por el derecho al aborto, seguro legal y gratuito, y después, no sé, al frente teníamos grupas de que era el taller de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que dio cuando las mujeres somos noticia. Un tema muy interesante, tema, ¿no? Muy interesante. Cómo la mujer está, cómo el rol de la mujer está cuestionado en los medios de comunicación hegemónicos y cómo la tratan, ¿no? Cuando, ante caso de un femicidio, que costó un montón, pero hoy por hoy se dice femicidio y no más crimen pasional. Sí, emoción violenta. Emoción violenta. Pobre hombre se rayó. Se rayó. Sí, estaba muy emocionado. Es un loquito que se le... Claro, sí. Y sí. Igual con otras palabras lo siguen diciendo también. Sí, sí. Se sigue sí. justificando mucho sí. al macho, sí. al hombre violento. Y las comisarías justamente te siguen preguntando... bueno, y su hija, cómo estaba vestida y cuántos años. Bueno, uno de los testimonios que más me impactó en el encuentro que se dio en el juicio ético por la justicia patriarcal que tenemos justamente, juicio ético feminista se llamó, que se dio el domingo a las 9 de la mañana ahí en la Plaza 25 de Mayo y que estuvo liderado por Pañuelos en Rebeldía y el movimiento de combatientes, de clasistas y combatientes de Chaco, de mujeres combatientes, no movimiento, mujeres. Y la mamá de Joana Ramallo contando el testimonio de cuando tuvo que ir a la comisaría a decir que su hija de 23 años había desaparecido, diciéndole, bueno, señora, ¿usted quiere buscar a su hija con 23 años? Sí, tenga 23, 24. O sea, una pregunta que vos decís, no te entra en la cabeza semejante pregunta. O sea, sí, un desprecio además por la vida. Sí, y todos las estrategias por parte de la... No sé si estrategias, pero movimientos, accionar de la justicia patriarcal, ¿no? Heteronorma, que no ayuda justamente a la búsqueda de Joana Ramallo. Sí, patriarcal y hija de puta, digamos, ¿no? De yuta. Porque las putas... Sí, exactamente. Somos, las mujeres no parimos semejante cosa. Claro. No queremos que salga eso. Por lo menos la mayoría justamente de las mujeres que luchamos. Así es. Para mí es hijo de yuta. Hija de yuta. Hija de yuta, sí. Bueno, nada, eso es uno de los testimonios que más me impactó porque justamente estaba muy desbordada, muy emocionada también por esa actividad. Como un pequeño mordisco, como también el encuentro... Es también un lugar donde van y donde se miran todas estas madres, estas parientes, estas amigas de las víctimas de femicidio y de malos tratos. Es que ¿no? se acuerpan las luchas. Lo miran y participan. Es un polo de atracción a todas las luchadoras. Sí, por eso el carácter que se como se claro mantiene. Y lo que se y por eso siente la importancia en esa contención, claro, ¿no? De la frase que estuvo también muy muy marcada, a mí me quedó mucho, el acuerpar las luchas, ¿no? Entre nosotras las mujeres, que somos las que sufrimos el machismo, el patriarcado. Bueno, y después Mayra Benítez también, una chica muy jovencita ahí de Villa Ángela, un pueblo a 300 kilómetros más o menos de Resistencia, desaparecida hace 10 meses. Y bueno, se sospecha también que es un caso de trata justamente por el entorno en sí, que se movía ella. No, y también lo que hablaba, la entrevisté, por suerte, después vamos a pasar una nota a lo largo de esta semana que estamos preparando algo con las chicas de la RNMA, que es con la que estuvimos ahí cubriendo el encuentro. Una de las cosas que más me impactó es de la mamá de Mayra Benítez, que se llama Antonia, que nos contaba que bueno, que ella tuvo que ir a Resistencia para que se haga visible, ¿no?, el tema, porque las mujeres justamente del pueblo, Villa Ángela dice que es muy chiquito, es un pueblo, que todos se conocen y que no acompañan la lucha, porque tienen miedo que si ellos salen a manifestarse, ellas y ellos, porque también hay padres y madres, ¿no?, salen a manifestarse, tienen miedo que a sus hijas las hagan lo mismo. O sea, imagínate. Sí. Y bueno, está en la lucha de que esa búsqueda pase de investigación de la justicia federal ahí en Resistencia, porque por ahora es local ahí en Villa Ángela. Y están esperando que pase a la federal, a Resistencia, Chaco. ¿Para conseguir algo más de justicia? Sí, para que avance un poco más, porque se dan cuenta de que hay un montón de trabas, por lo menos en lo que es la jurisprudencia de Villa Ángela. No hay una intención de avanzar un poco más. Hay rastrillaje, la buscan como si estuviera muerta. Hay un montón de pistas que meten. Y sí, sí está metida la yuta, está metida el tema de trata de personas, que es muy fuerte, está muy perpetuado, ¿no?, el poder que tienen sobre los pueblos, ¿no? Y bueno, ese es un caso también emblemático y es muy importante que también llegue acá. Si bien en las redes sociales se comparte, circula la imagen, circula, pero no llega a los medios, ¿no?, como decirlo así. Así que estuviste trabajando justamente para mediatizar más las cosas. ¿Y qué otra cosa estuviste haciendo? Bueno, eso fue el sábado, que estuve con las radialistas, después estuve en la mesa latinoamericana de mujeres. Bueno, ahí estuvieron un montón de luchas también, migrantes, kurdas, de todo. Y después el domingo estuve... A esto quería llegar, a la presentación de Toda mi vida fue una lucha, de Sakine Kansis. Espero que le estoy diciendo bien al nombre porque soy un desastre con la pronunciación. Salvo los kurdos, nadie nos va a cuestionar eso. No, bueno, este libro habla de la lucha revolucionaria kurda, ¿no? Y estuve en la presentación que se dio en la Casa de las Mujeres, que es como a 20 a 30 minutos del centro de Resistencia. Y bueno, muy linda esa casa, me emocionó porque llegué y me esperaba con algo un poquito más... Más precario, más... Sí, porque justamente es calle de tierra todo, ¿no? En ese barrio donde está la Casa de la Mujer. Que allí está el movimiento de mujeres combatientes y clasistas de Chaco. Está Hilda Sánchez, que es una de las referentes de ese movimiento. Y la casa es súper... Vos entrás y es... Primero, ¿viste esas casas que vos entrás y sentís la contención en el aire? Sí. Eso te... Qué bárbaro, ¿no? Es súper reconfortante, es hermoso. Y me pasó de que, bueno, nos mostró la casa porque dijo, bueno, chicas, aprovechen que hay poca gente y podemos conocer la casa desde otro lugar. Así que nos mostró los ambientes. Ellas estaban hospedando a muchas chicas que venían de otras provincias y que no tenían dónde parar, y lleno de flores y de mariposas y todo súper colorido, lleno de colores. Y bueno, algo que me quedó también de lo que decía Hilda Sánchez es que, bueno, nosotros tratamos de hacer los ambientes lo más alegres posibles, porque justamente acá por viene las historias problemáticas que llegan, claro. acá vienen historias muy duras, muy feas, y sentimos que los ambientes tienen que ser todo lo contrario. Y eso está buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Una gran enseñanza eso también, ¿no? Bueno, allí estuve por la tarde y después, bueno, con las chicas estuvimos... Perdón, y además, la presentación del libro, ¿hubo alguna charla? Y hubo una charla, exactamente, bien que me direccionaste, si no yo me iba por otros lados. Sí, una charla de la presentación de Toda mi vida fue una lucha. Bueno, un poco más de lo que venía diciendo, ¿no? Lo que remarcaba... Makine, no me acuerdo el nombre. Melike, perdón. Sí, soy un desastre con los nombres. Melike Yazar es la que... Que es otra compañera kurda. Es kurda y es periodista. Y ella está encargada de, bueno, de ir por toda Latinoamericana, por la Latinoamérica a hablar de la lucha. Y bueno, de este asesinato que se dio hace unos años, ¿no? En París. Recién estábamos hablando de eso, negra, ¿no? Sí. Que vos estabas, tu hija vive ahí en París. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, fue muy impresionante, porque ya estaba, digamos, esta mujer, que es una dirigente kurda desde los orígenes, sí, por lo menos del partido, y porque la lucha es muy antigua, y bueno, estaba en un, por lo que decían ahí, estaba en una función muy importante, en un rol político, tenía unas reuniones muy importantes que realizar ahí. Y bueno, entraron a un local que estaba cerrado en pleno París, pero en pleno París, y asesinaron a ella y a dos mujeres más que estaban en ese local, ¿no? Una cosa que realmente impactó muchísimo en ese momento. Bueno, después hubo una movilización y, bueno, una denuncia, pero fue así como un hecho muy, muy, muy impactante, porque no era un hecho terrorista, digamos, de las características de hacerlo en la vía pública y demás, sino que fue muy dirigido. Muy dirigido a liquidarla a ella, y además a entrar en un lugar que estaba cerrado y en un barrio súper protegido, ¿no? De París. Así es. Y también contaste que grabaste la charla esta. Grabé la charla, sí. Grabé la Eso charla, quiere decir así que por Radio pasar. Semilla la vamos a tener. Es una charla que la hace Melike. Exacto. Sobre la lucha de las kurdas. Sí. Sí, si quieren leer un poquito como para darle contexto a este libro. Sakine Kansiz, a quien recordamos por ser una de las personalidades más relevantes del movimiento de mujeres kurdas, emprendió la búsqueda de la verdad en ese contexto social de rebeldía. Este libro, que tiene en sus manos, cuenta la marcha de Sakine desde los comienzos en Dersim y convierte en palabras la resistencia de un pueblo que empezó con la fundación de Partido Trabajadores Kurdos. Cuenta qué significa ser kurda y ser mujer. La perseverancia ante las sentencias crueles y la tenacidad y resistencia en las batallas. Mientras el pueblo de Dersim, por ser kurdo, se volvía víctima sacrificial, sufriendo muertes y masacres, cuyo dolor todavía no recibió alivio, la participación de sus hijos en esta lucha para la resurrección no fue nada fácil. Bueno, ¿no? Y todo lo que se pregunta Sakine como para llevar la lucha del ejército de las kurdas, ¿no? Uh-huh. Que fue la gran revolución. Y que ella, lo que marcaba el otro día en la charla, es que, bueno, que la mujer todo el tiempo, en un mínimo paso, es una revolución, ¿no? No, eso, tomarlo desde el acto más pequeño, ¿no? Así que bueno, muy interesante el tema, y bueno, necesito terminar de leer el libro, es un montón, pero es hermoso. Ayer lo empecé a leer cuando volvía de Chaco y nada, súper fuerte al principio, pero muy lindo. ¿Cómo es entonces el título? Toda mi vida fue una lucha, Sakine Kansiz. Esto lo edita América Libre, de Pañuelos en Rebeldía. Bueno, igual están con las presentaciones a full en todo Buenos Aires también, así que se pueden conseguir. Ay, es cuestión de googlearlo. O escuchar o buscar Pañuelos en Rebeldía en Facebook, claro. Y preguntar cómo lo pueden conseguir. Porque ellos lo editaron. Ellos lo editaron, exactamente. Ellas. Ellas la editaron. Así es. Cuando recién decíamos lo del mosaico, de varias. Y vos también nos contabas que también había habido una mesa de la Via Yala con muchas mujeres latinoamericanas, Uh-huh. Es muy interesante, lo prometemos, y lo vamos a pasar en la franja que tenemos en Radio Semilla de 12 a 2 de la tarde todos los días, ¿no? En cuanto acá las compañeras limpien los audios, los pongan lindos y muy escuchables. Eso es un espacio que tenemos reservado para todos los temas de género. Pero, ¿y en los años anteriores hubo así tanta representación latinoamericana? Pasa que el otro año yo hice taller y como que no estuve muy bien afuera. Sí, había bastantes latinoamericanas, ¿sí?, de todas partes. Pili te puede decir eso. Estaban, sí, las kurdas, también fui a la charla de las kurdas. El año pasado la dio Dylan. Y en un lugar que... pero rebalsaba por todas partes, imagino, porque bueno, es un tema que... es un tema que mucho no se conoce y, sí, y además y también muy candente. Compañeras, bueno, de Latinoamérica por todos lados, pero esta vez dicen que habían 60 paraguayas, como se... es un contingente muy grande. Muy grande. Muchísimo, exactamente. Y en la presentación de este libro, Toda mi vida fue una lucha, allí en las Casas de las Mujeres, la Casa de la Mujer, perdón, había tantas mujeres que tuvimos que irnos al patio porque no entrábamos en el salón. Así que bueno, nos esforzamos un poco porque era un día también con muchísimo calor, así que era como la mitad tenía sol chaqueño a pleno y por el otro lado teníamos un poco de sombra. Era depende cómo te ubicabas y qué suerte tenías. Pero bueno, muy lindo, ¿no? Muy lindo. Igual todas nos quedamos así, escuchando atentamente. Y eso duró más o menos 50 minutos porque era previo a la marcha. Y bueno, la marcha empezaba todo más o menos como la preparación y todo a las 4 de la tarde. A las 6 se convocaba desde la universidad, allí en Chaco, y bueno, desde la UNE. Allí se convocó el inicio de la marcha. ¿Y la prensa qué reflejaba, la prensa de ahí? ¿Fue Ay, gente? Mirá, yo la verdad es que ayer agarré un diario post-marcha de allí. La verdad es que me lo olvidé en una de las mochilas. Lo iba a traer para mostrárselos. No, lo que mostraron es, bueno, siempre un poco de incidentes. La verdad es que le dedicaron... estuvo en la tapa, pero le dedicaron como muy poco. Muy poco. La mitad de una página. No hubo interés por resaltar la importancia del movimiento de mujeres, ¿no? Y lo otro que te queríamos preguntar, porque ya hemos pasado la marcha y demás, fueron los incidentes que hubo del día de ayer. Del día de ayer. Ay, qué fuerte, sí. Bueno, la marcha, para contar, fue muy linda. Quiero resaltar, sí, eso, porque por ahí a veces uno termina quedándose en eso que pasó ayer, que ahora lo vamos a contar. Sí, que siempre... pero fue muy linda la marcha. La verdad es que recorrí varias de las columnas, cruzándome con compañeras. Y muy linda, muy ordenada, muy respetuosa. ¿Qué fue? ¿Por muchas calles del Chaco? ¿Cómo sí, fue? Y sí. Hizo... dicen que eran casi 40 cuadras. No, un poco menos. No, un poco menos, no, resistencia es un poco chica. No, pero no, la parte del centro, ¿no? Porque eso, sí, es lo que abarcaba. Era desde la universidad hasta el Parque de la Democracia, que ahí en el Parque de la Democracia se planeaba un cierre musical, ¿no? Ajá. Con murga, estuvo muy lindo. ¿Y la eso, gente yo no lo del vi. Lugar ese... ¿pudieron ver cosas, manifestaciones? Sí, la verdad, sí, bueno, ahí vamos al tema. Por un lado, el tema de la gente, para mí, muy muy solidaria, o sea, no muy linda, te preguntaban, venís al encuentro, bueno, bienvenida. En los negocios, así. En los negocios, ibas al supermercado, ibas a comprar algo, bueno... Igual, justamente yo ya llegaba con gente más o menos que sabía que era como aliada y que estaba todo bien. Y bueno, eso fue un lindo recibimiento. Pero después en la calle, en su mayoría, me pareció agradable. O sea, muy ameno el asunto. Y bueno, hasta que llegó el día lunes, después del acto del cierre, donde se decidió que va a ser en Puerto Madryn en el año 2018. Bueno, ahí estábamos en la Plaza 25 de Mayo, que Me refiero a la plaza principal, que enfrente tiene la Casa de Gobierno, tiene la Catedral, tienen las principales, la Casa de la Cultura. Bueno, y así estábamos con una compañera, con una amiga que no es de prensa. Estábamos descansando, diciendo lo lindo que era el encuentro, haciendo reflexiones, compartiendo, porque ella sí hizo taller y yo no. Entonces, bueno, compartir eso, que cuál era su experiencia. Y habían otras compañeras también alrededor, porque hacía mucho calor y la verdad es que buscábamos sombras, así que más o menos estábamos un poco agrupadas juntas en un mismo sector. Igual había muchas chicas caminando que se notaban que estaban desde el encuentro, claro, esperando los micros también. Hay chicas que vienen de mucho, claro, que vienen de diversos lugares, de todas las provincias del país, de otros países también. Entonces, entonces estábamos descansando y con mi amiga en un momento le digo, ay, ¿cuánto bocinazo? Digo, qué raro, un lunes feriado. Pero bueno, estábamos en la nuestra, seguimos. Digo, qué raro. Bueno, y previo a esos comentarios, creo que había un machirulo, le vamos a decir así, un machirulo. Un machirulo, un machito, que decía aguante Macri, o sea, atravesó la plaza previo a eso, ¿no? Atravesó la plaza y nos dijo, bueno, váyanse, burguesas, que viene. Just burguesas, o sea, está defendiendo a Macri, o sea, había como no había una él lógica. Solo estaba ahí. No había una lógica. ¿Qué? Él solo, o sea, cruzaba. Sí, él solo, cruzando, ¿qué hacen acá? Váyanse, bueno, qué sé yo. Dijimos, bueno. Listo, uno solo, nadie le respondió. Yo por lo menos no escuché en ningún momento y la verdad es que lo vi bastante. Bueno, ahí atravesó, bueno, y ponerle que a la hora pasó esto que te estoy contando. Estábamos con mi amiga escuchando un montón de bocinazos hasta que, y empezó cantos, qué sé yo, a bullicio. Nos dimos vuelta y nos dimos cuenta que había gente marchando. Te estoy hablando de 60, 65 personas entre motos. La policía, ¿la podemos contar? Sí, la podemos contar. La policía, mujeres y hombres. Mujeres con niños también. Cantando con una bandera larga de Argentina diciendo váyanse. Ay, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál era la objeción? Que se vayan, no al aborto. Así que, bueno, eso muy fuerte. Y bueno, ellos estaban marchando alrededor de la plaza. Y hasta ahí bien, bueno, hay que respetarlos. Claro, o sea, se manifiestan. Se manifiestan, así como nosotras lo hacemos, ellos también. Hasta ahí, bueno, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo con el mensaje, pero... Sí, pueden hacerlo. Pero tal cual como dice Pili, ante una acción, reacción, así que sabíamos que podía pasar eso, pero no imaginamos lo que después iba a pasar cuando llegan a uno de los extremos. Había una grupa que eran chicas de mala junta, ponele que eran 10, 12 chicas. Pero ¿de Patria Grande? Claro, sí, sí, Patria Grande, exacto. Y bueno, estaban ahí, y bueno, claro, como se toparon con ellas... empezaron a decirlo, bueno, que se vayan, un montón de malas palabras también, que no vale la pena reproducirlas. Bueno, que se vayan, y ahí empezaron con piedras y palos. La policía, todo esto mirando, todo escoltados. Así que, bueno, hirieron a una señora que estaba ahí, porque claramente también... Las chicas también se defendían ante la palabra, pero nunca desde la violencia de cuerpo, de te golpeo. Así que, bueno, y una de las compañeras, una señora que es grande, mayor, bueno, le tiraron una piedra en el pie y estaba sangrando, así que, bueno, directamente ahí las chicas rápidamente como que la pusieron en el medio de la plaza, que es justamente donde estaba yo, y me seguía preguntando, yo no entendía todo esto... Tengo miopía, así que veo muy poco. Yo no veía las piedras, mi amiga sí. Yo digo, ¿pero dónde piedra? Yo no veía la piedra volar, esa rapidez visual, no la tengo. ¿Y era esa movilización la que lo hacía? Y era esa movilización... Era ¿todos así eran todos? O... No, todos no. O sea, había muchas mujeres también desde la palabra, o sea... Siempre echándonos. Todos nos echaban, todos creíamos nos demonizaban ante todo. Esto también hay que decirlo, que cuando yo llegué también me dijeron, hasta el remisero me dijo, ustedes me dijeron, o sea, circula rumor de que ustedes vienen a quemarnos la catedral, así que acá están preparados, o sea, habían policías de Formosa, de Corrientes, todos preparadísimos para cubrir el tema de la marcha, ya estaban muy preparados para el tema de la represión. Y bueno, un montón de rumores que no te entran en la cabeza, que vos decís, no puedo creerlo. Para generar el clima... Sí, para generar un clima horrible, de descontento, pero, ante la presencia de 75.000 mujeres. Pero evidentemente esto fue organizado, preparado para crear una manifestación muy agresiva, porque también, viste, que persiguieron, porque había pocas mujeres, además cuando ya había muy poquitas mujeres, y persiguieron con moto y demás y organizadamente a chicas que habían grupitos de dos o tres por las calles. Claro. A mí me parece lo novedoso, por llamarlo de alguna forma, es que siempre, qué sé yo, las movidas por la cerca de la catedral, hay un refriegue, qué sé yo, se va y se viene, pero esto fue... manifiestamente una agresión de un grupo organizado, dicen que es de Provida, de un grupo católico, organizado violentamente contra las mujeres, ¿no? Sí, yo en su momento dije Provida, pero la verdad es que me gusta decirle grupo antiderechos. Antiderechos, ese me gusta decirle más, porque también... Sí, no, ahora, pero muy interesante, exactamente, porque... muy interesante decirlo con el nombre que ellos se auto... Claro, para que la gente sepa lo que porque, es. No, sí, no, por supuesto, por supuesto, pero tampoco tengo la fuente, la certeza de decir son todos pro vida, o sea, te estoy digo que, por ejemplo, este machirulo que se cruzó en el medio también, súper violento. Puede ser un tipo aislado. A mí me parece que por ahí podía ser un referente en cuanto a un partido social, porque él defendía un partido social. A todo esto no me acuerdo el nombre que decía, porque gritaba y hablaba muy fuerte. Sí, un provocador. Pero hacía las apuradas, pero él decía aguante Macri y aguante una organización política, decía, por ejemplo. Claro. Sí, vieron las fotos. Claro, fotos, se vieron en fotos una referente ahí que no me acuerdo cómo se llama él, porque se estaban juntando todos los materiales, porque están las caras. Claro. Para, digamos, escracharlos como y hacer las denuncias como claro, corresponde, que ¿no? Fíjate que si se quiere es novedoso, pero tampoco si se quiere no es novedoso. No. Porque en realidad es un grupo provocador que genera violencia y que, digamos, tiene claramente el objetivo de desmovilizar o por lo menos meter miedo o por lo menos que no se sume gente. Pero en otros encuentros había sido demonizar. La cana. Había sido claro, la cana. Pero fíjate que lo están, digo que no es novedoso en el sentido que acá en las movilizaciones están haciendo lo mismo. En Bariloche hicieron lo mismo. Es decir, modificaron la táctica para que el represor no sea visualizado. Digamos, las fuerzas de seguridad no se han visualizado como es que represores. Sí, hay que pensarlo que sí, tal cual. Esa gente está súper instruida, lavada de cabeza con todos los comentarios. Porque comentarios, o sea, es aberrante decirlo, pero llegaron a decir que las mujeres que iban, en su mayoría, tenían VIH y estaban dispuestas a cortarse y a contagiar a los y a las ciudadanas. O sea, ¿en qué cabeza cabe semejante cosa? Claro, son operaciones. Son operaciones que operaciones. También están manejadas por los medios de comunicación hegemónicos y masivos de desinformación. Y nada, y así un montón de otros comentarios, por ejemplo. Claro, que son todos los avances también sobre la democracia, ¿no? Es decir, sobre la libre movilización y expresión de los distintos sectores. Es una más de los avances que están haciendo. Sí. Y tiene particularidades terreno, ¿no? También Chaco, ¿no? Que Chaco es una de las provincias más pobres del país. Sí, con mucho componente también de pueblos originarios, con una situación de atraso brutal y un manejo, ¿no? Siempre. Es una población muy vulnerada en cuanto a sus derechos y también no la voy a justificar a la mujer o al hombre que me tiró la piedra, pero también entiendo que hay un montón de otros factores que ayudan, que benefician todos los días, porque justamente los medios todo el tiempo refuerzan ese discurso. Por eso era muy importante, para, digamos, ya ir... Sí. Es muy importante el papel de los medios alternativos para poder hacer visual, para poder visualizar lo que fue el encuentro, lo que fueron toda esa cantidad de talleres, las actividades, la radio abierta, la mesa de las mujeres latinoamericanas, etcétera, etcétera, que hoy justamente porque se nos fue la hora no vamos a escuchar, no vamos a poder escuchar a esta compañera boliviana porque son las 9:45. Es coordinado. De aire. Al toque. Porque, está bien. No hay tiempo. Se nos va el tiempo. Sí, no hay tiempo. Pero no, digamos, para quedarnos con qué vamos a hacer al encuentro, es decir, que medios periodísticos alternativos vayan y puedan traspasar con todas las fuerzas, con todas las pocas fuerzas que tengan, o las muchas con los fuerzas pocos que medios tengan. También, con un montón de trabas. Sí, bueno, pero los medios ahora y las redes, quien quiera haberlo visto por la página de la Red Nacional de Medios estuvieron, sí, no. Pero al mismo tiempo había dos cosas, claro. Había texto, había audio, había video, sí. Sobre cada, no se pudo cubrir todo, pero se cubrió una enormidad de cosas, y así también como lo hicimos nosotros, otras compañeras también lo han hecho, y creo que es muy importante. Pero más allá de los medios, son 70.000 mujeres que vuelven a sus casas, vuelven a sus trabajos, uh-huh. Vuelven a sus barrios a contar lo que pasó. Sí, y qué quedarán ya. Y con un cambio nuevo también, con algo nuevo, porque siempre eso también hay que resaltar en los encuentros, que siempre volvés con algo nuevo, que es algo interior y exterior. Interior en cuanto a todo el aprendizaje que vos tomás de todas las luchas, de todos los discursos, de todas las palabras, de todos los abrazos, y por el otro lado también el acompañamiento a la compañera, que necesita desde una caricia hasta una palabra, un apoyo, o sea... Yo y también lo que queda, que sí. Nunca se va a poder registrar, nunca se puede registrar lo que queda en cada lugar, ¿no? Lo que queda en cada lugar. Claro. En esas miles de mujeres que no fueron, pero que se enteraron o que pipearon algo. Son tantas ahí, ¿no? Todo eso deja siempre un rastro que nunca lo podemos medir. Exactamente, y que es evidente que se queda algo, es que... Es que al año crece, siguiente, claro. Al año siguiente, por más lejos que sea, vuelven las mujeres y las hijas de esas mujeres, y así sucesivamente, hace 32 años. Entonces sí se puede decir que es un exitazo, a pesar de todo eso, por y supuesto. Que es obvio que... El encuentro se hizo igual y de una manera magnífica. No, y además ya casi estos grupos es casi folclórico, ya te diría. Sí, eso nos da una tarea nueva para nosotros, que es organizarnos más, simplemente. Organizarse más, sí, sí. Y digamos, y contrarrestar ese efecto nefasto que quieren introducir en algo que es una fiesta, en realidad. Es la violencia de todos los días. ¿Cómo no se iba a manifestar? ¿Cómo no se iba a manifestar en el encuentro de las mujeres la violencia machista y patriarcal de todos los días? En el trabajo, en la casa, donde fuera. Y la influencia de la iglesia retrógrada, ¿no? De la iglesia más retrógrada. No, por supuesto. Digamos, patriarcal. Sí, así es, chicas. Hubo una muestra muy interesante ahí en la catedral al inicio. Bueno. La campaña por el aborto, a favor del aborto claramente, unas toallitas con una sangre de mentirita, claramente, y había una valla que estaba súper firme ahí en la catedral, ni bien llegamos, o sea, súper fuerte, era, no la podías alterar de ninguna manera, pero le hicieron esa intervención que fue muy linda, que cubrió toda la cuadra de la catedral, así que eso estuvo muy interesante, lo estuvimos ahí fotografiando. Claro, con creatividad. Pero igualmente, ya el segundo día ya lo sacaron, obviamente. Por ejemplo, de la catedral. Después el resto de la cuadra dejaron las toallitas, pero en la catedral sacaron las toallitas, los antiabortistas. Así que bueno, la tarea es, hay que preparar el nuevo encuentro en Chubut. ¿No? En Puerto Madryn, que es un pueblo muy chiquito también, y que también vamos a tener muchas luchas ahí. Bueno, así, ¿qué les parece si escuchamos ahora de la mano del Dave algún tema que nos pone? Dale. Bueno. Y nos vamos al 17 de octubre. Y nos vamos al 17 de octubre. Sí. Vamos a dejar a la boliviana. Los trabajadores. Por Radio Sevilla. ¿Y lo del chileno? ¿Y el 17 de octubre qué hacemos? Por ti. Lo que vos quieras. Son la... ancestral, sembrada por campesinos. Cuidemos en nuestro jardín. No vuelva con él. Cuidemos nuestra identidad. No vuelva con él. Desde el fogón te saludo. Cut off my feet. I might catch some disease as I drag me down Bourbon Street. A cat's got a lives. Honey, I wish I had two. Up and crazy. How did I ever fall in love with you? The tide is breaking, waves of blood on the shore. The sand I wake in is a place of war. You lost the battle. Can't you see your skin turning blue? Well, I must have been crazy. Thank you. for. Hold in the quest desperado, then pour some salt in the sore. You done with these crimes, girl? Playing God, that spits in my shoe. Bueno, seguimos en Radio Semilla después del apresurado recorrido que hicimos por el encuentro número 32 de Mujeres con Blanca. Sí, la verdad que da para mucho más, ¿no? Tendríamos que seguir retomándolo, porque muy, me imagino todo lo que no... Lo que no pudimos desarrollar. Lo que no pudimos desarrollar. Lo que prometemos en un futuro más o menos próximo es que desde Radio Semilla, en el bloque que tenemos de género todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 2, lo vamos a ir nutriendo también con todas las entrevistas y notas que se hicieron durante el encuentro, porque es un tema que digamos que dura todo el año, ¿no? Y sí. La empezamos todos los días, empezamos con el bloque del el recorte de lo que se charló en la Plaza de Mayo en la ronda de los jueves. Sí. Lo pasamos todos los días y a continuación, bueno, próximamente vamos a tener también estos pasajes tan interesantes de lo que dijeron las mujeres cuando se encontraron en el Chaco el último fin de semana. Uh-huh. Y bueno, por mientras vemos a la negra llena de papeles y cosas. Sí, porque no encuentro todo lo que quería comentar. Sobre el 17 de octubre. Sobre el 17 de octubre, que bueno, hoy justamente es 17 de octubre, para muchos argentinos seguramente será un recuerdo muy lejano, porque ya son grandes, pero, y otros tal vez no signifique nada, pero realmente para el movimiento obrero argentino es una, y para en general el país, digamos, es un día crucial, ¿no? Bueno, no es posible ahora, digamos, hacer una reseña de lo que, de cómo se llegó a ese momento, porque bueno, porque habría que comprometer mucho más tiempo, ¿no? Pero digamos, el 17 de octubre de 1945 es una fecha que se recuerda por una multitudinaria reunión en la Plaza de Mayo de trabajadores que fueron a pedir por la libertad del que, digamos, en el transcurso de bastante poco tiempo se había transformado de alguna manera en su líder. De una manera que ninguno, ni el líder ni ellos, se daba cuenta que había sucedido esta transformación y este fenómeno, ¿no? Perón es producto de un golpe de Estado en el año 43. A partir de ahí, él había reclamado para el puesto en la llamada Secretaría de Trabajo, ni siquiera había un Ministerio de Trabajo, a donde, digamos, los trabajadores nunca habían tenido ningún tipo de respuesta o muy pobres respuestas por parte de los distintos gobiernos hasta ese momento. Convengamos que el movimiento obrero argentino tenía prácticamente más de 70 años de existencia cuando llega Perón. Cuando llega Perón. Claro, porque si lo ubicamos... Había toda una trayectoria. Había una trayectoria muy larga, de muchísimas luchas, de desarrollo de distintas organizaciones, el movimiento anarquista con muchísima influencia, los socialistas, y en el último tramo, digamos, previo a la llegada de Perón, el comunismo, digamos, el Partido Comunista, era el que estaba, digamos, como tallando más fuertemente en las fábricas, ¿no? Y por otro lado, ya existía un desarrollo fabril. Digamos, ya se había dejado atrás el auge y el predominio de la de la República Oligárquica con el modelo agroexportador típico, ¿no? Y ya existían grandes empresas multinacionales en el país, porque esto se produce ya a partir de la década del 20, ¿no? Bastante previo a Perón. Y, bueno, existía un movimiento obrero importante, con una también una muchos líderes que venían de muchos años de lucha y de muchos años de pelear un montón de reivindicaciones. Lo que sucede cuando Perón, digamos, asume la Secretaría del Trabajo, es que él empieza a dar, digamos, a convocar a todos esos trabajadores que nunca habían tenido ninguna respuesta o muy pobre respuesta por parte del Estado, de los gobiernos, a convocarlos para precisamente darles respuesta. Entonces, este proceso es previo, naturalmente, al 17 de octubre de 1945. Es acá donde comienza a perfilarse este hombre, que un militar golpista, que, digamos, empieza, es extraño, ¿no? Que empieza como a responder en forma muy, muy contundente, muy clara, muy explícita, a todos estos reclamos de los trabajadores. ¿Cómo respondía? Bueno, por ejemplo, no solo convocaba a los trabajadores, además los convocaba al inicio de una manera semiclandestina en el Ministerio de Guerra, ¿no? Imaginémonos tipos que eran convocados, dirigentes obreros, a la noche. Les decían, miren, no hagamos mucho ruido porque acá no es muy el clima no está muy bueno para ustedes, esto lo estamos haciendo medio al margen. Es decir, ¿qué pensarían esos dirigentes obreros en ese momento? Pero se iban limando las desconfianzas, porque este personaje, Perón, iba dando respuesta inmediata. Incluso cuando los trabajadores les proponen, bueno, hay que crear de alguna manera una comisión para que se haga cargo de reunir todas estas cosas y ver cómo se les da curso, bueno, Perón inmediatamente decide armarla y los trabajadores dicen, bueno, que seamos nosotros mismos los que la armemos. Y bueno, y se concreta de inmediato y dan comienzan a partir de ahí una cantidad de decretos con carácter que se imponen inmediatamente a los patrones de ir otorgando muchísimas beneficios o derechos. Bueno, de ahí surgen las principales conquistas, ¿no? Es decir, el tema de el aguinaldo, las vacaciones pagas, bueno, el reconocimiento, porque además muchísimos sindicatos eran ilegales. Bueno, toda esta situación que no vamos a abundar porque es largo y no tenemos tiempo, y yo quiero ir específicamente al 17 de octubre, genera una confianza enorme en los trabajadores y bueno, y este bicho que había aparecido ahí empieza a tomar cuerpo como aquel personaje que realmente vehiculiza todas estas cantidad de reivindicaciones que nunca, postergadas o burladas, porque una vez que se conseguían, después los patrones las burlaban, ¿no? Y no quedaban sin efecto. Y esto es lo que hace que se genera una empatía muy particular con Perón, además un personaje de trato muy, muy campechano, ¿no? Muy cercano a los trabajadores. Y bueno, pero esto también, digamos, así como le genera en todos esos trabajadores, esos viejos trabajadores, ¿no? Que venían con una larga trayectoria y experiencia, así como le genera esa adhesión, también genera mucha desconfianza en los otros sectores que habían hecho el golpe con él y que, digamos, empiezan a sospechar de esta situación y a no estar muy de acuerdo con esto. Entonces, bueno, se empieza a presentar una situación difícil para Perón, mucha contradicción con otros sectores de militares y termina en una prisión, termina en que lo llevan preso a Perón. Son momentos de mucha confusión también, ¿no? Pero cuando están las amenazas de que él que está muy cuestionado, que puede ser detenido, ya hay una manifestación previa, después que se entrevistan con él, que le dicen, nosotros vamos a estar con usted, lo vamos a acompañar en esto. Hay una movilización ese día, unos días previos a la detención, de 70.000 personas, ¿no? 70.000 trabajadores. Así que digamos como que hay ya indicios de que los mismos dirigentes se sorprenden muchísimo con esta convocatoria, porque bueno, nadie sabía hasta dónde llegaba la influencia de estos hechos que estaban pasando bastante rápidamente, ¿no? Entonces, cuando él es detenido, llevado a Martín García, luego él aduce una enfermedad para que lo traigan al hospital militar, la CGT plantea una huelga para el día 18 de octubre. Pero los hechos se precipitan y la gente va el día anterior a la Plaza de Mayo a reclamar que este hombre sea liberado, porque es el que les ha dado, porque es el amigo del pueblo, digamos, ¿no? Es visualizado de alguna manera así, víctima de del ejército en ese caso. Entonces se genera una situación muy peligrosa, muy ambigua, muy confusa para las fuerzas, para el ejército mismo, que digamos ve una multitud que crece desde la mañana, van llegando. Hay muchísimas anécdotas de cómo llegan, ¿no? Bueno, algunos se corta, por ejemplo, levantan los puentes que conectaban el riachuelo, la gente pasa a nado, se va, esto imagínense que se transmite de boca a boca, porque no nadie ni siquiera sabe a lo que va, ¿no? O sea, saben que está preso Perón y que hay que ir y defenderlo. Pero digo, esto tiene también mucho de... Tiene una parte que es organizada, sin duda, porque evidentemente había citado a una movilización para el día siguiente, un paro general había para el día siguiente, había ya una movilización previa de 70.000 personas, pero de todas maneras nadie puede imaginar, se calcula que llegan 2 millones de personas, imaginemos, ¿no?, la cantidad de... Se calcula, ¿no?, las cifras nunca... siempre varían enormemente y nunca se va a saber exactamente. Pero yo lo que quería señalar algunos aspectos, digamos que tal vez se conozcan menos. Perón estaba muy desmoralizado con esta detención y le escribe una carta a Evita, ¿no? Él ya estaba con Evita, no se habían casado aún, pero ya estaba con ella. Y bueno, la voy a leer, voy a tratar de leer, no sé si toda, no es muy larga, pero de todas maneras, fíjense que, porque es muy curioso, ¿no? Está fechada el 14 de octubre, 3 días antes del 17 de octubre. Ahí nomás, 3 días antes, dice Perón a Evita, mi tesoro adorado. Solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell, recuerden que Farrell era presidente, ¿no? Y era su amigo también en el ejército, pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga, nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Por correo te escribo y te mando una carta para entregar a Mercante. Esta te la mando con un muchacho porque es probable que me intercepten la correspondencia. De casa me trasladaron a Martín García y aquí estoy, no sé por qué, y sin que me hayan dicho nada. ¿Qué me decís de Farrell y de Ábalos? Dos sinvergüenzas con el amigo. Así es la vida. En cuanto llegué, lo primero que hice fue escribirte. No sé si habrás recibido mi carta que mandé certificado. Bueno, a continuación, Perón le da a Evita algunas indicaciones relativas a contactos a hacer para regularizar la situación de ambos y contraer matrimonio, y concluye. Viejita de mi alma, tengo tus retratitos en mi pieza y los miro todo el día con lágrimas en los ojos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho que hoy lo necesito más que nunca. Tesoro mío, tené calma y aprende a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos quién tiene razón. El mal de este tiempo y especialmente de este país son los brutos. Y tú sabes que es peor un bruto que un malo. Bueno, mi alma, querría seguir escribiendo todo el día, pero hoy Massa, que era el médico, te contará más que yo. Falta media hora para que llegue el vapor. Mis últimas palabras en esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida. Pero, digo, la importancia obviamente no es, digamos, es una carta íntima y personal, pero digo, yo lo traigo en el sentido de lo que es tres días antes, ¿no? Esta es la persona que luego se va a transformar, ¿no? En el Perón, que hasta hoy es levantado por miles de personas, ¿no? Y que además produce años después una verdadera transformación en el país, ¿no? O sea, digo, qué insólitos son algunos procesos, ¿no? O cómo no los podemos ver, ¿no? Que yo digo siempre, eso también tiene que ser de alguna manera siempre una esperanza, ¿no? Porque a veces en los momentos más duros, más terribles de los pueblos, no vemos que por debajo hay procesos que pueden, digamos, cambiar la historia, ¿no? Sí, hay voluntades que quieren ir para un lado en oposición a otras voluntades que quieren ir para el otro. Que quieren ir para el otro, se imponen en hechos muy inéditos que, bueno, nadie podía predecir. Yo quería agregar después lo que él termina, digamos, él cuando sale al balcón, fíjense... Algo, querida. ¿Qué? Lo tenemos preso escribiendo a su amada. Lo tenemos preso escribiendo, y sí. De repente lo pones en el balcón. De repente lo pongo en el balcón. ¿Qué pasó? Bueno, ahí la gente se empieza a juntar. Él había pedido ya... como dije antes, venir al hospital militar. Se ve que Evita o alguno de sus, o Mercante, que era su amigo más cercano, que era otro militar, le habrá dicho el clima que reinaba. Acá era una efervescencia terrible. La gente, bueno, se va juntando, miles y miles en la Plaza de Mayo desde muy temprano. Y los militares empiezan a tener una inquietud terrible, sobre todo Ábalos, que es el tipo que más insiste en que en la parte más represiva, es decir, que se lo confine, que se lo saque del medio, que esto no podía seguir. Pero de golpe se encuentran con miles de personas. ¿Y qué hacen? Porque si no aparece Perón, ¿qué hacen? La gente está decidida a quedarse ahí. Manifiesta Hasta que le devuelvan a su Perón, exactamente. Entonces hay muchísima tensión, ¿no? Los relatos, la verdad que es cinematográfico, ¿no? Todo el si uno pudiera hacer un raconto minuto a minuto de lo que pasa en la plaza y las exigencias y cómo se planta la gente reclamando que no se van a ir, ¿no? Que no se van a ir. Entonces esto genera mucha contradicción a nivel de los militares, que finalmente uno le dice al otro, bueno, sacame la gente de la plaza. Esas son las palabras, sacame la gente de la plaza. Bueno, ¿cómo sacar la gente de la plaza? Eran las 11 de la noche cuando finalmente deciden, bueno, Perón, anda y saca a la gente, digamos, de cualquier manera. Porque ya el problema no era ya, digamos, traer o no traer a Perón. Vez, te voy a hacer un mordijito. Esta vez lo trajeron del hospital militar a la plaza. El futuro lo traería desde España. Desde España a la plaza. Hasta la Casa Rosada. ¿También? Hasta la Casa Rosada. Otro militar también lo iría a buscar. Haría de escalera. Así que, bueno, ahí él realmente, digamos, no es que él no sabe qué decir. Estas son las palabras que él dice luego, ¿no? Años después, cuando le preguntan, porque él hace un discurso, tampoco lo podemos leer en este momento, pero es un discurso corto, digamos. Y se van. Claro, y les pide antes de irse, ¿no? Que eso también es significativo. Le hace un discurso corto y les dice, y ahora, para terminar, para compensar los días de sufrimiento que he vivido, yo quiero pedirles que se queden en la plaza 15 minutos más para llevar en mi retina este espectáculo grandioso que ofrece el pueblo desde aquí. Y algunos que hacen análisis del discurso y de lo simbólico que significa eso, dicen que de alguna manera ubicó la escena, él en la Rosada y el pueblo en la plaza. Y lo ubicó, digamos, como para la posteridad, ¿no? Es decir, como no para el momento. Años después, cuando le preguntan acerca, él dice lo siguiente. O sea, que este estado de ánimo de él no es algo que le hayan querido atribuir los enemigos, ¿no? Sino que realmente él reconoce y dice, entonces fui al balcón. y hablé lo que pude improvisar en aquel momento. Ni sabía lo que iba a decir. Tuve que pedir que cantaran el himno para armar un poco las ideas y así salió aquel discurso, ¿no? Que, bueno, refuerza esto, ¿no? Ese momento inédito, ese momento único en el cual se fusiona, digamos, de alguna manera y sin que nadie creo que lo hubiera podido prever, ese lazo que él además lo suelda muy fuertemente, ¿no? Porque el 17 de octubre va a ser en adelante el Día de la Lealtad. O sea, ¿no? Es como una alianza, como un compromiso que ese día se selló entre los trabajadores y Perón, ¿no? De larga vigencia. Él comienza otro rasgo, digamos, que creo que es en gran parte de su gran intuición, ¿no? Él comienza el discurso, refiriéndose a los trabajadores. Él no dice ni pueblo de Buenos Aires, ni compañero, ni correligionario. Él dice trabajadores, ¿no? Es como comienza su discurso, con lo cual también pone un mojón, ¿no? En esa relación. Sí, digamos, y además que el paisaje lo decía. Es decir, aunque no lo hubiera nombrado, eran los trabajadores que habían aunado sus voluntades para traer a su Perón ahí. Es decir, para que no se los barrieran del lugar donde que estaba cumplido hasta el momento. Exactamente, y hoy podríamos decir también que de alguna manera esta foto, ¿no? De alguna manera hoy en algún punto es un obstáculo, ¿no? Para poder trascender ese escenario de trabajadores hacia otros sectores, ¿no? Un problema del peronismo, digo, ya poniéndonos en día de hoy, esta cuestión de estar tan, digamos, pegado esto a una relación trabajadores-líder, ¿no? Es decir, esto que luego se genera en el peronismo del abismo o del divorcio con otros sectores de argentinos. Pero bueno, eso es cuestión de debate. Y por último, una sola cosita quería agregar respecto de cómo lo registran los diarios este hecho impresionante, ¿no? Vamos con la prensa. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es interesante porque esto nos va a sonar muy familiar. Unos dicen, La Razón dice, diversos grupos procedentes de Avellaneda organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad. Pasaron por el Ministerio de Guerra y el Hospital Militar. Hace caso omiso que estaba que Perón estaba en el Hospital Militar. Claro. Dice, los diversos grupos que desde esta mañana formando a veces columnas, merodeaban por distintos lugares de la ciudad, expresando a viva voz su adhesión al coronel Perón, comenzaron a dirigirse alrededor de las 13 hacia el Hospital Militar. Por distintas calles y obedeciendo una consigna, fueron acercándose al citado lugar mientras los componentes de los grupos coreaban estribillos alusivos al ex gobernante cuya libertad reclamaban. Fíjense que, bueno, el diario, vamos a seguir un poquito, el diario Noticias Gráficas daba cuenta de una agitada reunión frente a la Casa de Gobierno. Agitada reunión, eran como miles y miles de personas. La Época decía, Perón fue ungido presidente por 1 millón de argentinos en Plaza de Mayo. En forma simbólica. La Nación, ¿qué decía de este día? Inquieta jornada. La prensa informaba de las renuncias de los ministros de Guerra y Marina y decía que había hablado Perón desde los balcones. Pero yo quería señalar, a ver si lo encuentro por acá, lo que dice El Litoral. La mayoría del público que descendió lo hacía en mangas de camisa. Se vieron hombres vestidos de gauchos y mujeres de paisana llegando de diversos barrios de la ciudad, muchachos que transformaron la avenida en pista de patinaje, y hombres y mujeres vestidos estrafalariamente llevaban retratos de Perón. Hombres a caballo y jóvenes en bicicleta ostentando vestimentas chillonas cantaban estribillos y prorrumpían en gritos. Las peculiares manifestaciones de estos grupos de personas llegados de los barrios y de poblaciones de extramuros eran en otras estas. Mientras varios miles de personas que por su vestimenta, dice otro diario, su comportamiento y sus letreros evidenciaban pertenecer a la clase obrera. Porque recordemos que los obreros no iban al centro. No iban al centro, no tenían vestidos para llegar a las calles del centro. O sea que esto es una irrupción que algunos, no sé si lo voy a poder leer, le dicen el carnaval que venía, el carnaval, las comparsas, llaman así a estos trabajadores, y desgraciadamente parten de diarios socialistas o comunistas esos comentarios. Esos comentarios. Dice, por ejemplo, el Partido Socialista retomó la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie para llamar a combatir esa fuerza primitiva que se había hecho visible en las masas ignorantes. Otro dice, un conservador, el país vivía como en una inmensa merienda de negros. Bueno, el Partido Comunista habla del malevaje que atentaba contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura. Dios mío. Dios mío, ¿no? Dios mío. Y una revista católica decía, a los demagogos les conviene hacer creer que el pueblo es la gente común y humilde de una población, porque saben que ese sector está siempre dispuesto a seguir a los politiqueros sin escrúpulos, que le hablan de una falsa idea de igualdad. Pero esa definición de pueblo no es apropiada para un país como Argentina, donde cualquiera tiene posibilidades de ascenso. En las naciones africanas, habitadas por negros, existe quizá la igualdad, pero no hay civilización, ya que esta es siempre producto de la ambición y de la iniciativa individual. Es realmente extraordinario. Extraordinario. Hay otras mucho peores incluso, no tenemos tiempo, pero bueno, así era visto ese pueblo de Buenos Aires, ese pueblo trabajador de Buenos Aires y de los suburbios, que la verdad se transformaba en el protagonista histórico de una etapa que hoy lleva, qué sé yo, ¿cuántos años, no? Había sacado recién la cuenta, ahora se me fue. 60 y algo. Claro. 62. No, 72, claro. Porque el 47 son 70. da para mucho más, pero quería recordar por lo menos con algunas cosas un poco que tal vez no, en otras ocasiones no estuvimos recordando. Y con este Bill... papel de la prensa y también con esa incomprensión del resto, incluso de los partidos políticos populares ante esta visión. Claro, fue una irrupción que no estaba en la mente de nadie ni en ningún lugar. En ningún lugar. Por eso también se le llaman las como es que han llamado las como una irrupción animalesca, ¿no? O sea, como un animal, como que esto era algo animal, ¿no? Algo no humano, no civilizado, ¿no? Hordas. Y de ahí la incomprensión también que manifiestan ciertos partidos populares luego a unirse a los sectores conservadores frente a la candidatura de Perón, porque obviamente sale se proclama la candidatura de Perón en ese momento, más allá, digamos. Queda como el candidato de los trabajadores. Claro, es decir, queda el líder político indiscutido, claro, de la clase obrera, y tenía que tener un lugar en el abanico, claro, de político. Era de hecho, por más allá que fuera lo que fuera que, no tuviera, que, dice, claro, que no tuviera ningún partido, que ya se lo hizo prontamente después. Pero tenía lo más importante, que era una base que había venido desde lejos a exigir que lo devolvieran a su puesto. Así es. Y algo más. Y que diera un salto hacia arriba. Hacia arriba, y que se transformara en el conductor, digamos, político de la nación, ¿no? Que es lo que, en definitiva, va a lograr ese pueblo, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos? Ahora vamos a pedir. Bueno, entonces vamos a seguir con el compañero chileno. No lo tenemos. No, vamos a seguir con... vamos a hacer un cambio porque